que ver con nuestra localidad, quite de colaboración de un sector de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Hablábamos del ex Hotel Sol hace unos días atrás, de esa situación, y vamos a ver cómo está la situación en la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Jorge Cisnero, quien es secretario de organización de la Asociación de Trabajadores del Estado de nuestra localidad. Muy buenos días, Jorge. Por acá Laura, Adriano y Mapu, te saludamos. Hola, como siempre, muy buenos días, Laura, Adriano, Mapu. Sinceramente les agradecemos por el espacio para poder compartir la información directamente desde donde está la noticia, ¿no? Que es donde se ha podido elaborar una salida constructiva, siempre esgrimida por los trabajadores, y que hoy va tomando forma la solución en la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable. Cisneros, recuérdenos, estaban en quite de colaboración, continúan por el estado de las oficinas de lo que antes se llamaba planta de basamento del ex Hotel Sol, no sé si se sigue llamando de esa manera, pero donde están ubicadas las oficinas de planeamiento, planificación del municipio. ¿Qué es lo que han podido lograr, si es que se ha podido lograr algo en esto que usted decía recién, algo se vislumbra? Sí, el viernes se cumplieron 23 días de la medida de fuerza que venían llevando los trabajadores de visado, inspecciones, mesa de entrada, catastro, gestión ambiental, espacio público, archivo, maestranza, etcétera. Si bien en ese edificio también funciona organismo de control, el COPE, obras públicas, escuela de cocina, escuela de luthier, espacios de educación, escuela de escalada, etcétera, acá lo que se elevaron las voces fue del sector de la Secretaría de Planificación, en donde oportunamente los trabajadores sugerimos de que el Estado no tenía que salir a alquilar y malgastar fondos del Estado, ¿no? El Estado somos todos, entonces debemos de defender de alguna manera los recursos también consecuentemente con eso. Y se había sugerido de que había muchos metros cuadrados disponibles, dentro de esos muchos están los metros cuadrados que se van liberando del hospital Ramón Carrillo, que en semanas atrás el intendente Carlos Saloniti viajó en base a esta idea propuesta por los trabajadores a hacer gestiones a Neuquén, se reunió con la ministra de Salud y se consiguió un convenio en donde estos metros cuadrados que se van liberando pasan a potestad del municipio al simple efecto de poder realizar una mudanza planificada en la parte que se terminaría de mudar durante todo el mes de noviembre. Y así, a partir del mes de diciembre, se empieza a realizar, en base a un anteproyecto que están realizando los propios técnicos de la Secretaría de Planificación, con el secretario de Planificación, Santiago Rojas, a la cabeza, cómo sería la distribución y el moldeado del espacio en lo que hoy se entiende como la parte patrimonial del Ramón Carrillo, ¿no? Donde sucedió la primera salita. No sé si la comunidad ubica, es sobre Coronel Díaz entre San Martín y Villegas. Coronel Díaz entre San Martín y Villegas, ajá. Bien. Bueno, en esos metros cuadrados, que hoy está estadística, laboratorio, etcétera, se tomaría posición y la distribución de todas las áreas que acabo de detallar anteriormente, más una ampliación. Que esa ampliación, también hay que decirlo, ¿no? La gestión la hizo el intendente, primero, para obtener metros cuadrados. Segundo, se realizó otra gestión a través del Ejecutivo para que dos privados puedan hacer sus aportes, no sé de qué modo se va a instrumentar eso, para que suceda la materialización en ciertos plazos que se establecieron, de la construcción de aproximadamente 175 metros cuadrados que alcanzaría a suplir la necesidad de todos los espacios estos que describí anteriormente, ¿no? O sea, ¿se mudan del Hotel Sol a... No, ¿se mudarían todas estas oficinas del Hotel Sol al el edificio del hospital acá en el centro? Este es el convenio que firmó el intendente. Y esto de las empresas no me quedó claro. ¿Cómo vendría la mano? Bien, a nosotros esto se nos adelantó el viernes a la Asociación de Trabajadores del Estado, ¿no? El Ejecutivo Municipal, no sé cómo lo llevará adelante esa instrumentación, en donde dos privados del pueblo colaborarían, se usó esa terminología, para que sucedan, para que se puedan materializar los metros cuadrados que serían necesarios, ¿sí? Que son 170 y pico. Serán aportes, construcción, materiales. Bueno, yo estimo que viene por ese lado. Igualmente esa respuesta concreta la tiene el Ejecutivo, ¿sí? Pero bueno, se firmó un acta esta mañana y a ese efecto se resolvió levantar la medida de fuerza en planificación, pero se reanuda la atención al público durante esta semana de 8 a 10 de la mañana. Y a partir de la semana que viene, ya en el horario normal, que era habitual, hace un mes, de 7 de la mañana sería 2 de la tarde. Sí, Jorge, decinos, sí. Y bueno, de materializarse eso que en realidad parece bastante vidrioso, de unos privados aportando y demás, ¿qué pasaría con el donde funciona ahora la planta de basamento del Hotel Sol? Bueno, una excelente pregunta, ¿no? Hasta antes que se jubile la señora Sara Castañeda, que era la que tenía de alguna manera la lapicera de eso, la administración, porque esos son metros cuadrados provinciales, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que hemos llevado también esta temática en este transcurso de los 23 días al Consejo Deliberante para que se pida también una inspección, que se haga una evaluación, que se considere si la estructura está en condiciones. Entendemos que hay un montón de reclamos que vienen desde el gobierno de Fernández, que fue el que intencionó la mudanza, ¿no? El gobierno peronista de Fernández, hace una década atrás, a través de su secretario de Planificación, el arquitecto Pérez. Luego sucedió con el gobierno de Brunilda de Boyedo, donde pasaron como secretarios Taco Rey, Didier Astete y las subsecretarias también, ¿no? Uh-huh. Esa respuesta la tiene el Ejecutivo. Hoy eso es lo que hacemos nosotros, la lectura de los hechos en relación a cuestiones de reclamo de los trabajadores, que hemos elevado las voces para poder construir esta salida, que es una salida constructiva, ¿no? Porque imagínese usted, para subir hoy al ex Hotel del Sol, tiene que saber de que puede romper el tren delantero de un vehículo si se moviliza en vehículo, ¿no? En cambio, teniendo la potestad de los metros cuadrados aquí dentro de las 50 manzanas y las quintas contiguas, que son lo que entregan el casco, lo que integra el casco de la ciudad, es más acertado tenerlo en estas ubicaciones. Pero ahí también doy una opinión como profesional del urbanismo, ¿no? En donde a considerar, ¿no? Yo escuchaba recién que ustedes decían se construye una escuela y no se considera cómo llegar hacia ella. Uh-huh. Eso es planificación. Uh-huh. Por ejemplo, si hoy hacemos un zoom, nos salimos de acá de las 50 manzanas y las quintas contiguas, vemos que a la altura de las chacras, como se conoce popularmente, hay 3 veces y media desde el 2013 que se vienen desarrollando los loteos. Uh-huh. Un disperso y disgregado en el territorio, las viviendas sin la infraestructura. Entonces habría que pensar también en una planificación a corto, mediano y largo plazo, si es estratégicamente oportuno considerar ciertos espacios estamentales ubicados en donde hoy el timón conduce para la Avenida de los Lagos, ¿no? O sea, lo que decís vos es que hay que empezar a descentralizar lo que tiene que ver con las reparticiones públicas del municipio. Esto es lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? No es que para concentrar, se concentraba cuando había cierta aura de población alrededor. Ahora en el siglo que estamos, la planificación estratégica o la planificación urbana o la planificación de los espacios públicos conlleva tener un montón de condimentos sobre la mesa para poder contemplar cómo se cocina una planificación en, y más sobre todo en espacios de laderas de montaña, que no es un territorio plano, ¿no? Sí, justamente, una sola, hablando de lo que estabas diciendo, los trabajadores, que en su mayoría son profesionales, son técnicos de esas áreas, ¿están discutiendo la planificación? ¿Participan como trabajadores de o son solamente los decisores políticos los que planifican? La verdad te agradezco sinceramente de lo más profundo del pecho esta hermosa pregunta, ¿no? Porque vamos a empezar con un caso testigo. La Plaza Güemes. La Plaza Güemes, del otro lado, adyacente del Arroyo Pajaullo, una de las plazas más antiguas del pueblo de la década del 70 data. La Subsecretaría de Estudios y Proyectos, a cargo de la arquitecta Paula Di Stefano, junto con la señora Sara Castañeda, en con común denominador del COPE, fueron los que hicieron de que ese espacio hoy esté abandonado, ¿sí? Entonces, hay profesionales que integran ciertos espacios de debate. Por ejemplo, el arquitecto Gustavo Di Luca, responsable de espacio público. ¿Cuántas veredas tiene el pueblo? Es lo que tiene que decir él desde el espacio que le toca hoy conducir. ¿Cuántas veredas hay que construir? ¿Cuántas cintas asfálticas hay que proyectar para llegar hasta las escuelas, por ejemplo? Eso daría una radiografía, sería un dato, no un relato, un dato concreto, pero obviamente no se dan los espacios de debate. Por ejemplo, ¿cuántos vehículos ingresan por hora al pueblo? ¿No? ¿Con cuántas personas arriba de cada vehículo? ¿No? ¿Y cuánto espacio de estacionamiento ocupa eso? En cambio, si un transporte público concentrara el ida y vuelta de eso, se generaría más fluidez en el bien común. El bien común que está siendo privatizado a través de las plataformas gastronómicas que se siguen materializando en el espacio público, que también lo ha fogoneado la arquitecta Paula Di Stefano, ¿no? Los debates se deben de dar, pero evidentemente se siguen resolviendo en mesas chicas o en espacios en donde la participación no es equitativa. Me parece esto fundamental y da para mucho más, ¿no? En este momento ustedes van a empezar a regularizar la atención al público, va a haber un traslado de las oficinas, pero sería interesante después seguir hablando de esto y después de ver, por ejemplo, cómo los... si vemos, la Asociación de Trabajadores de Educación de Neuquén se sienta a discutir cómo son las políticas de educación, más allá de que le hagan o no le hagan caso. Bueno, la Asociación de Trabajadores del Estado también, desde su experticia de los técnicos, los trabajadores, los distintos laburantes, tendrían que tener ese mismo espacio. Así que la dejamos para algún momento esto, que es muy, muy interesante. Es bienvenido, y quiero cerrar primero agradeciendo por el espacio, pero quiero cerrar con unas palabras de alguien que creo, más allá de los espacios que genera ATE, es alguien que sigue siendo influyente en nuestra República, como es el gran Germán Abdala, que ha llegado a ser diputado, ¿no? Ha llegado a ser conducción de nuestra ATE, la Verde Anunciata Histórica, en donde él afirmaba en ciertos debates televisivos allá por la década del 90, de que nosotros los trabajadores no solamente vestimos overol, tenemos las capacidades para hablar de macroeconomía, tenemos la capacidad con equipos de trabajo de dar los debates de qué educación tenemos, qué educación nos merecemos, tenemos la capacidad para hablar de, en este caso particular, de planificación urbana, por qué se quiere extender el ejido municipal defendiendo intereses de qué en particular. ¿Por qué no se completan, por ejemplo, en la Villa Paúr, que están hechos desde la década del 80, los cordones cuneta y no se hace el asfalto? ¿Por qué no se hace el asfalto, por ejemplo, en la ruta que pasa adyacente a Rucahué, que une Lolos con las chacras? Hay un montón de preguntas que nadie quiere dar los debates, pero desde el espacio de la Asociación de Trabajadores del Estado queremos también esgrimir el pensamiento de parte de nuestra conducción y de quienes no son parte de la conducción, pero que nos asesoran. Muchísimas gracias, Jorge. La seguimos en cualquier momento. Hasta luego, muchas gracias. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Jorge Cisnero, quien es secretario de organización de la Asociación de Trabajadores del Estado, y ahí nos hablaba sobre la situación que se está viviendo también allí en las oficinas, en el hotel, en el ex Hotel Sol, y la posibilidad que no se vive de, más, que no se vive más, pero por... que igual continúan ahora en la mesa de entrada. Nos decía de 8 a 10 de la mañana van a estar atendiendo, al menos por esta semana. Bueno, ahí el intendente consiguió un convenio con la ministra de Salud, ¿no? Uh-huh. Y nos mirábamos acá los tres, digo, ¿cómo? Los privados aportantes. Los privados aportando, pero también, más que los privados, ¿qué se va a hacer con el hospital, no? Lo que quede del hospital cuando se termine la mudanza. Bueno, todo lo escuchamos al gobernador Gutiérrez cuando dijo que del hospital no se va a hacer, no lo vamos a demoler ni no se va a hacer nada que no quiera la comunidad de San Martín de los Andes. Bueno. Parece ser que una de las cosas es llevar oficinas municipales al viejo edificio municipal del hospital, que todavía está en funcionamiento, ¿no? Uh-huh, no se uh-huh. ha terminado de mudarse. Bueno, estaba un simulacro la semana pasada para trasladar pacientes, eso es un trabajo interno del hospital. No sabemos cómo siguen en estos tiempos las mudanzas, pero... ¿Qué se va a hacer con el edificio, no? ¿Cuál va a ser la perspectiva? ¿Si va a ser edificios, si van a ser oficinas municipales? Parece. Veamos el lado positivo, porque usted es muy negativa. Ahora, en este momento, al COPE, a Planificación, a Obras Públicas, a Espacio Público, a Obras Privadas, a todas esas oficinas que hay ahí, no puede llegar el colectivo. No. Si lo llevan al hospital, sí. Claro, ahí es una buena. Ni con auto ni con colectivo casi. Claro, hay un hilo conductivo, ¿no? En todo esto, que ves que hay una improvisación constante y que uno se queda medio capaz que está bárbaro. Qué sé yo, da para hablar un montón de cosas, ¿no? Y también es esto que decíamos, ¿cuál es el nivel de participación en este tipo de debate que tienen los trabajadores? Trabajadores que estamos hablando de gente que son inspectores, que son arquitectos, que son técnicos, que son maestros mayores de obra y un montón de cosas más, que hace mucho tiempo que están trabajando en el municipio. Estaría bueno.